eres mi gran amor, quien robó mi corazón, la mujer de mi vida, tu princesita mía. ¿Cómo dice, compa? ¡Así lo frío! Y llegaron los temerarios de Chumería. ¡Así, así va! Mi corazón.